voy a fumar para olvidar, voy a olvidarme de tu amor. Y en el baile con mi locura yo quiero estar. Voy a fumar para olvidar, voy a olvidarme de tu amor. Y en el baile con mi locura yo quiero estar. Y de noche este pasito voy a quedar. Tirado me dejó. Quiero fumar para olvidar.